En primer lugar, pediros disculpas por estos minutos de retraso, porque estábamos esperando un poco también. En segundo lugar, transmitiros por todo el cariño y el calor de nuestra compañera Teresa Rodríguez, que no nos puede acompañar en el día de hoy por problemas de salud. Ha tenido que estar en el hospital esta misma tarde y bueno, no es nada grave, pero pues no ha podido al final venir al acto de presentación y quizá podremos otra presentación, ¿no? En otro momento, esperemos. Mi nombre es Pablo Pérez Ganfornina, para que no me conozca, soy secretario de Comunicación de Podemos Andalucía. La idea que le planteábamos a Rubén, en un principio, el autor del libro, Rubén Juste, del IBEX 35, Una historia herética del poder en España, era precisamente, bueno, pues darle eco a un trabajo que nos parece que es fundamental, es decir, nos parece que es un trabajo de referencia para conocer cuáles son las relaciones entre los partidos políticos y las grandes empresas de este país y cómo eso está influyendo también en el devenir histórico de nuestra historia más reciente, ¿no? En nuestro país. También hemos invitado en el día de hoy a Melanie Dur, que, si no me equivoco, bueno, es una de las portavoces de la plataforma de investigadores despedidos de Abengoa, que también nos va a contar un poco su experiencia. Y antes de darle la palabra a ellos, queríamos trasladaros un poco lo que a día de hoy desde Podemos Andalucía hemos hecho en referencia a las empresas del IBEX 35. No sé si sabéis que nosotros pedimos en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía la comparecencia de las empresas del IBEX 35 que habían firmado algún tipo de contrato con la Junta de Andalucía. En concreto, pedimos la comparecencia de los presidentes del BBVA, de Endesa, de Santander, de Telefónica y de la Fundación La Caixa. La respuesta por parte del gobierno andaluz a día de hoy ha sido negativa, ha sido un no rotundo. Nosotros pedimos esto en primer lugar por transparencia y en segundo lugar porque los acuerdos a los que se llega por parte del gobierno andaluz con grandes empresas para traer inversiones a Andalucía tienen que justificarse. Y a día de hoy esos contratos, esos millones en inversión que se anuncian en grandes titulares por parte de la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, no tienen respuesta, no tienen concreción alguna. Y lo que es aún peor, el domingo pasado, no este, sino el anterior, conocíamos cómo la señora Susana Díaz volvía a firmar un contrato con la Fundación La Caixa, con su presidente Isidro Fainé, por una cantidad de 58 millones de euros en calidad de inversión para acción social. Bienvenidos sean los recursos para acción social en Andalucía. Ahora bien, la Fundación La Caixa tenía un compromiso en el año 2012 de 2.000 millones de euros de inversión en Andalucía para pymes que no se han concretado. Estamos a 2017, 5 años después. La señora Díaz, después de negarnos la mayor con la comparecencia en la Comisión de Hacienda de los presidentes de estas grandes multinacionales para dar respuesta a qué ha pasado con ese dinero, dónde están esos grandes titulares a día de hoy en Andalucía, no tiene otra ocurrencia que además seguir firmando contratos por cantidades millonarias sin garantías ninguna. Transparencia y coherencia también a la hora de pedir inversión para Andalucía. Y además por una cuestión fundamental que no quiero terminar sin reseñar y es que precisamente Isidro Fainé, el presidente de la Fundación La Caixa, también es el presidente de Gas Natural Fenosa y como conocéis, bueno, el proyecto de Doñana que tiene Gas Natural Fenosa está siendo bueno, pues toda una amenaza para el parque natural, ¿no? La joya de la corona del medio ambiente en Andalucía tiene una gran sombra por parte de una multinacional con la connivencia del PSOE andaluz, con la connivencia de Susana Díaz y no tiene otra ocurrencia también, como decía antes, de volver a firmar un contrato con él. Pues para esto precisamente, para evitar, para conocer y clarificar cuáles son los intereses que tienen los partidos con las grandes multinacionales del IBEX 35, hemos invitado hoy a Rubén Juste, autor del libro IBEX 35, Una historia herética del poder en España. Y esperemos que tanto la presentación de hoy como la lectura del mismo, que os invito a que conozcáis, porque es una una pieza que para nosotros nos parece que es de referencia, va a ser útil. Le voy a pasar la palabra en primer lugar a Melanie Dur, repito, portavoz de la plataforma de investigadores despedidos de Abengoa, y muchas gracias por venir a todos y a todas. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Pablo, yo soy una investigadora de Abengoa Research. Abengoa Research es una de las empresas del grupo Abengoa. Me imagino que conocéis todos lo que es Abengoa, pero voy a intentar explicar rápidamente lo que está pasando en este último año. Abengoa es una empresa de energías renovables. En el papel tiene, creo, unas 500 empresas dentro del grupo, y en Sevilla empresas que realmente funcionan con personal y, bueno, con gente real, pues yo creo que hay una, a lo mejor 20 empresas por ahí. Hasta el año pasado, cuando empezó la crisis de Abengoa, casi ninguna de esas empresas tenía representación sindical, y fue en abril del año pasado, en 2016, que empezamos todos a movernos y a crear los comités de empresa. Entonces, primero, pues, para alguien de fuera como yo vengo de Francia, era un poco sorprendente que una empresa tan grande y multinacional pues no tenga ninguna representación sindical. Yo creo que es algo, bueno, no debería de ser así. Y fue gracias a esa situación de crisis que ya la gente fue perdiendo el miedo al sindicalismo, y ya pudimos empezar a montar los comités de empresa. Entonces nosotros montamos el nuestro en Abengoa Research. Abengoa Research es una empresa del grupo de Abengoa que se enfoca a la I+D, a la investigación, y en nuestra empresa desarrollamos todos los proyectos punteros de... Pues hay 5 líneas. Hay biocombustible, energía solar, transmisión eléctrica, hidrógeno y fotovoltaica. La situación de Abengoa Research, que creo es la peor dentro del grupo, es que en el año 2011, nos creamos en el año 2011, desarrollamos desde cero unos laboratorios de I+D. Creo que a lo mejor habéis visto la noticia que salió en El País la semana pasada. Desde una zona de aparcamientos donde no había nada, pues todo el grupo de investigadores, éramos unas 30-40 personas, investigadores de muchas partes del mundo, no solo de Sevilla, y empezamos a crear esos laboratorios. Hicimos todo, los planos, comprar las máquinas, instalarlas, hacer los planos de gases. O sea, son máquinas muy específicas que necesitan muchas instalaciones particulares. Tardamos 2 años en hacer esto, y entonces inauguró esos laboratorios en 2014, y pudimos trabajar con esas instalaciones año y medio, y ya luego empezó la crisis de Abengoa en 2015, final de 2015, y a partir de ahí pues ahora estamos intentando luchar lo que podamos para que no se venda esas instalaciones. De nuestra dirección, de lo que sabemos, es que intentaron darle salida al conjunto de estas instalaciones y no han encontrado ninguno comprador. Y entonces ahora pues lo que quieren hacer es desmantelar todas esas instalaciones, y están vendiendo máquinas por máquinas, equipo por equipo, al que quiera comprar, a universidades, empresas privadas, y si alguien quiere comprar una máquina, pues que se ponga en contacto conmigo. Aparte de eso, pues empezamos, éramos unos, yo creo que llegamos a ser unos 50 investigadores, y la semana pasada pues firmamos el último expediente de extinción que va a afectar a todo el personal investigador, y se irán a la calle a lo largo del año 2017. Para nosotros es una situación bastante preocupante para Andalucía, porque bueno, nosotros creemos mucho en la I+D, en lo que es la investigación y en, aún más en la energía renovable. Y a lo largo de este año, pues todos nuestros compañeros se han ido fuera de Andalucía e incluso fuera de España, porque no hay ninguna salida laboral para nosotros. No sé qué más decir. Puedo hablar de muchísima cosa, pero te dejo la palabra. ¿Puedo seguir? Bueno, luego la cojo otra vez. Luego ya sigo contando cosas. Pues le damos la palabra a Rubén, que además de autor del libro, es doctor en Sociología en la Complutense de Madrid. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias a Podemos por invitarme y por ser un poco el portavoz de mi libro, porque desde que Pablo Iglesias me ha padrinado, pues de hecho me compran más y aparezco en todas partes. Y es de agradecer porque tampoco es una publicidad que me hacen a mí personalmente, sino a un tema que a mí me ha apasionado durante estos 6 años, que es, digamos, la élite. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién controla esos resortes que aparecen invisibles? ¿Quién está detrás de esas bambalinas? Y digamos que esto le agradezco mucho a Podemos, que además pues tenemos objetivos comunes, el haber desvelado lo que está detrás, que es un poco lo que presento en el libro. ¿Qué hay detrás del IBEX? Que porque muchas veces lo que ha pasado durante este tiempo, incluso en la historia de España, es que no se nos ha presentado qué hay detrás del poder. Y esto es algo que Podemos ha hecho en este tiempo, desde el propio 15M, que empezó a señalar hacia arriba, ¿no?, el de que no nos representan, son lo mismo, empezaron a señalar, pues digamos que el poder tenía un trasfondo, que había intereses ocultos, por ejemplo. Pero, y durante estos años hemos intentado desvelar esos intereses, hasta, por ejemplo, el hecho de que Pedro Sánchez señalara al IBEX 35, digamos, como el que estaba instigando para que él cayera, ¿no?, y él no pudiera ser el líder del PSOE y, sobre todo, el que no pactara con, el que pactara, perdón, con Podemos. Y esto ha empezado a generar un interés en la gente por saber qué hay detrás del IBEX 35. Porque, bueno, todos ustedes, no sé si están un poco familiarizados con el tema del IBEX. El IBEX en realidad es un índice. Es un índice formalmente que aglutina 35 empresas que de mayor liquidez. Es decir, sus títulos, sus acciones, son más cotizadas en bolsa. O sea, se compran y se venden mucho más que el resto. Pero eso es formalmente. Entonces, lo que sucede con el poder es que nunca se desvela. El poder siempre se esconde. Y es lo que voy a hablar un poco hoy. El concepto de trama, que sirve mucho, este concepto que ha introducido Pablo Iglesias, que lo que te habla es que existen hilos por detrás. No es lo que pensamos, lo que aparenta, lo que al final es. Y en este libro, por ejemplo, me gusta mucho además hacer la siguiente la presentación aquí en Sevilla, porque yo empiezo en 1992... el libro con la Expo de Sevilla y ahí empieza todo. De hecho, el IBEX 35 empieza en febrero de enero de 1992. Se han cumplido ahora los 25 años y todo empieza con grandes eventos. Empieza con la Expo, empieza con los Juegos Olímpicos, pero detrás de eso había una operación que se llamaba IBEX 35, en la que casualmente estaban los mismos personajes que inauguraban la Expo, que inauguraban los Juegos Olímpicos, pero con intereses económicos, como por ejemplo pasó en el tema de Sevilla, con unos terrenos en los cuales estaban involucrados el administrador del Rey, Manuel de Prado, o en los Juegos Olímpicos, en los propios Juegos Olímpicos, donde hubo recalificaciones, donde estuvieron involucrados personajes del Partido Socialista. Todo eso empieza, pues, este libro sobre todo trata de mostrar eso. Existe algo detrás de esas 35 empresas, que son personas. Que eso es algo que cuesta mucho distinguir, sobre todo en España, y luego hablaré de ello. El hecho de que la trama sean personas, que es algo que ha costado mucho y sobre todo, pues, se ve mucho con el caso de Abengoa, nos cuesta mucho distinguir lo que son Abengoa de los propietarios, por ejemplo. Al dejar caer a Abengoa parece que estamos dejando caer a los trabajadores y no se mira, digamos, la situación de los propietarios, que se puede salvar, digamos, su situación. De hecho, el propietario de Abengoa, Benjumea, ha sido condenado a 3 años, probablemente ni siquiera pisará la cárcel por, digamos, después de todo lo que ha sucedido. Y voy a empezar hablando sobre qué significa el poder. Y me sirve mucho una frase que dijo un religioso, que era que se fue de Sevilla, perdió su silla. No sé si ustedes saben de dónde viene esa expresión. Viene un cardenal que estaba aquí en Sevilla, Alonso de Fonseca, y además esto iba a empezar así el libro, pero al final no, cuyo sobrino pues le destinaron a Santiago de Compostela, y tuvo una serie de problemas. El sobrino vino aquí, digamos, para acompañarle, y su tío, que digamos era el máximo representante, se fue a Santiago de Compostela. Al final tenían que volver cada uno a su sitio, es decir, tenía que volver el de Santiago de Compostela, digamos, el que estaba en Sevilla, el sobrino, a Santiago de Compostela, y viceversa. Pero ¿qué sucedió? El que estaba en Sevilla, que era el de Santiago de Compostela, el sobrino, pues decidió no moverse. Y al final uno tuvo que quedarse en Santiago de Compostela y el otro se quedó en Sevilla. Es el tema de no moverse, es el tema del poder, de por qué permanece siempre en el mismo sitio, es decir, por qué no cambia. Esa es la esencia de la trama. La trama es que siempre son los mismos. Llevamos cientos de años con las mismas personas que permanecen. ¿Y qué sucede para que esas personas permanezcan? Y ahí me voy un poco al objetivo, dos cuestiones muy básicas que tiene el poder. Uno, sus pérdidas nunca las pagan ellos. Nunca, eso es básico. Ellos lo que hacen es socializar las pérdidas. Y para ello tienen que hacer algo, y es que la gente crea que sus intereses son los intereses del pueblo o de la gente. Confundir las cosas, es decir, si me está pasando algo a mí con mi patrimonio, que soy Benjumea, no es que me esté pasando a mí, le está pasando a Bengoa. Es decir, que se confundan esos intereses. Y eso ha sido, digamos, algo fundamental en toda la historia del capitalismo español. Y es que siempre el Estado acaba rescatando a los propietarios de estas grandes empresas, que es de lo que no se habla, ¿no? ¿Quién está detrás de estas empresas y por qué permanecen ahí? Y aquí me voy al concepto de trama, que es lo que ha introducido ahora Pablo Iglesias, que es un concepto que te habla del poder político y económico no solamente como casos aislados, sino como una red que conectan unos con otros, que es un poco lo que presentó, por ejemplo, en 1992, lo que sucedía en los Juegos Olímpicos. Es que todos estaban conectados por medio del Consejo de Administración, por intereses comunes. ¿Y eso qué implica? Implica que para explicar la situación actual no se puede hablar solo de IBEX 35, se tiene que hablar del PSOE, se tiene que hablar de Susana Díez, de aquellos personajes que mueven los hilos por detrás. Y si tú tiras del hilo, al final acabas yendo a todo un entramado que se conoce entre sí, que eso es lo fundamental del IBEX. Se conocen entre sí y hay unos partidos que, digamos, están funcionando por detrás. Y ese es el problema del IBEX. El problema del IBEX, que no voy a describirlo mucho, pero me voy a ir a un aspecto fundamental, es que aborda toda una serie, alcanza una serie de elementos del poder de los cuales no se puede hablar. Y ese es el problema del IBEX 35. Cuando tú tiras del hilo, por ejemplo, en el tema de Francisco Correa, ustedes sabrán, pues el tema Gürtel, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el tema Gürtel? Han empezado a tirar del hilo y ha salido ACS. Han dicho, no, detrás de la trama de Francisco Correa hay unos pagos al Partido Popular a cambio de adjudicaciones a favor de ACS. Entonces, este es uno de los problemas que está sucediendo con el IBEX 35, el problema de tirar y hasta dónde llegas. Por eso normalmente pues se suele hablar de 35 empresas, pero detrás está la Casa del Rey, está el Partido Socialista, está el Partido Popular, están ministros, está el expresidente Aznar, el expresidente Felipe González, toda una serie de personajes que conectan con otros que han ido directamente a la cárcel, digamos, por temas de corrupción. Y eso es un tema que preocupa, tirar del hilo, ¿no? Porque si tiras el hilo, al final puede llevar a demasiados espacios que son problemáticos. Y esto es un tema crucial en el momento en el que estamos, porque el poder nunca se había sentido tan incómodo, nunca se había sentido tan amenazado. Y es cuando la gente está dispuesta a tirar y a llegar hasta cierto punto. Y esto está sucediendo con el tema judicial. Por ejemplo, yo diría que este libro, no solamente tiene una deriva política, también tiene una deriva judicial, es decir, ¿hasta dónde está llegando la corrupción? Cuando Urdangarín, por ejemplo, tiene el caso Palma Arena, que es un caso, una adjudicación con sobrecostes de un estadio que iba a ser un velódromo en Palma, que tuvo unos sobrecostes, y en el cual está imputado, por el cual está imputado, y en el cual está también FCC, de las Koplovich, que ahora son Slim, que es un mexicano. En Valencia, por ejemplo, también está Urdangarín, y ahí, en la Volvo Ocean Race, que es un evento deportivo de regatas, también estaba Urdangarín, pero le patrocinaba Telefónica, el equipo del rey. En la misma ciudad donde Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, pactaba con Diego Ortiz el reparto, por ejemplo, de adjudicaciones. Esa misma noche cenaba con el rey. Es decir, estamos hablando de una serie de entramados que se conocen, los cuales, si se pone en evidencia, estaría afectando a los principales núcleos de poder del Estado. Y esto es algo que preocupa. Y es algo que preocupa y de lo cual se tiene que defender el poder. Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cuando pone en evidencia, por ejemplo, sale el caso de Urdangarín y se apunta directamente a CS, pero se corta directamente. No habréis visto en las últimas semanas hablar ni de Florentino, ni hablar de Villarmir. Siempre hay un punto que se corta, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que es lo que yo creo, que el problema de la corrupción se va a convertir en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque nos van a hacer pasar por locos. Porque es el tema en realidad que está detrás de la trama. ¿Qué van a decir aquellos que, digamos, traten de decir que hay unas conexiones? Que hay una cierta paranoia. Que es lo que siempre se ha utilizado, el hecho de que hay una paranoia y la gente está pensando demasiado, está mirando donde no hay. Y este es un tema que va a ser recurrente a partir de ahora, a la hora de analizar la corrupción y el IBEX 35. Se están acercando demasiado a núcleos peligrosos y ahí es cuando, digamos, empiezan a tener un poco de miedo. ¿Por qué? Por el hecho de que hay, o sea, la trama. ¿Qué significa el que haya una trama y una trama, por ejemplo, que afecte a las 35 empresas más importantes de España? Que por un lado está el Estado y por otro lado están las empresas. Y eso es lo que no se puede, digamos, de lo que no se puede hablar. Que los partidos y las empresas son distintas caras, pero de la misma moneda. En los cuales, por ejemplo, desde 1992, podíamos hablar de la era de González, la era del Partido Socialista, la era dorada, en la cual, el socialismo estaba más vivo que nunca, todavía no teníamos estos casos de corrupción que afectaban al Partido Socialista, y durante ese momento, que es el momento del IBEX 35, toda una serie de personajes que habían sido ministros fundamentales del Partido Socialista se pasan a las grandes empresas. Entonces, hablamos de un momento donde hay una trama, donde, por ejemplo, está Carlos Solchaga, exministro del Partido Socialista, que fue ministro de Industria, luego ministro de Economía, que tiene toda una serie, ya lo pongo aquí, 34... subordinados suyos, o sea que él dijo, aquí tú vas a este ministerio, tú vas aquí, él firmó, que acabaron en el IBEX 35, acabaron en empresas del IBEX 35, con lo cual vemos que su actuación como Partido Socialista no solamente es el Estado, sino que son las empresas del IBEX, con unos intereses determinados. Y aquí cuento un poco, por ejemplo, el vínculo que hay entre Solchaga y un núcleo fundamental que no viene del Partido Socialista, que viene del franquismo, que es el núcleo que yo llamo el clan de las Dehesillas, que es una unión de apellidos del Pino, Calvo Sotelo, que fundan una empresa que se llama Ferrovial, que se funda durante el franquismo, que llega hasta nuestros días, que además lo podía, pues ahora venía en el AVE y, por ejemplo, la gente que lleva el catering es de Ferrovial, muchos de los servicios que están asociados al AVE son de Ferrovial, los aeropuertos, la mayoría son Ferrovial, entonces los tenemos por todas partes. Pues esa empresa nace en el franquismo y nace de un apellido fundamental, como es el Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura, luego posteriormente asesinado, luego fue su sobrino el que se hizo el consejero de esta y fundador de esta empresa, junto a Rafael del Pino, y ese núcleo ese núcleo que nace durante el franquismo y que se les adjudica, además se les adjudica un cierto monopolio sobre las traviesas de Renfe, del tren, ese núcleo termina estando muy unido a Carlos Olchaga y terminan generando una camarilla que se quedan con el Instituto Nacional de Industria, con el Instituto Nacional de Hidrocarburos y que manejan un proceso tan clave en España como es la desindustrialización. Entonces estamos hablando de un grupo muy pequeño que además de controlar, tenían 34 empresas, o sea, 34 consejeros en el IBEX, manejan un proceso fundamental como es el proceso de desindustrialización en España, que supone la pérdida de 2 millones de empleos durante ese proceso. Entonces ya esa trama se sofistica, ya estamos hablando de una trama que ha podido transformar el país de un país industrializado a un país de servicios, donde ellos han podido manejar empresas que, por ejemplo, heredan gran parte de esa desindustrialización, como son las empresas de la construcción. Nosotros vamos a un poder económico donde había toda clase de empresas industriales, a un poder económico donde prácticamente la industria es la construcción. En el IBEX lo que tenemos es que las empresas que producen bienes y servicios son constructoras. O, esa es la segunda trama, son adjudicatarias de servicios públicos, servicios de basura, servicios de recogida, servicios de limpieza. Entonces estamos hablando que es una transformación también del Estado. Y aquí vamos al segundo punto de la trama, que es Aznar. Aznar ya sofistica, ya veis que no estoy hablando del IBEX, estoy hablando de la política. Y eso es lo importante del IBEX 35, es que no son empresarios, es una trama de políticos y empresarios. ¿Qué es lo que sucede con Aznar? Si más o menos Solchaga lo que hace es desindustrializar el país y sobre todo privatizar una parte de las empresas públicas, que esa es otra de las partes del IBEX. El IBEX son empresas públicas. Los que aportaban valor en 1992 eran Telefónica, Endesa, Tabacalera. Todas esas empresas eran las principales del IBEX. Y ese es el segundo poder que les da a estos, el segundo poder que tiene esta trama de Solchaga, esa capacidad, digamos, para transformar empresas públicas en empresas privadas. En la segunda parte que hace grande al IBEX y que le hace poder político también es Aznar. Es una trama que nos llega hasta nuestros días y que se está empezando a destapar con Gürtel, que es hasta qué punto el poder económico se había mezclado con el poder político. Y lo podemos ver como, por ejemplo, casos de Murcia llegan a Madrid. Casos de Valencia llegan a Madrid. Y eso es algo que explico aquí en el libro, que es un mecanismo que se sofistica mucho. La corrupción se organiza desde Génova 13. Es decir, ya no es Solchaga y sus amigos, porque es así, o sea, eran Solchaga y sus amigos, más o menos organizados en una serie de cuerpos de élite, porque él pues normalmente pues ficha a economistas del Estado, a gente del Banco de España, que se rodea de ellos y los va colocando más o menos en el IBEX 35, incluso funda una consultora dedicada a ello. Aznar lo que hace es centralizarlo en Génova 13 y desde ahí ir colocando, ir financiando nuevos empresarios, que es lo que, digamos, lo que él llamaba crear empresas, que no era otra cosa, sino que las cajas de ahorros se ponían a disposición de crear nuevos empresarios, al coste que fuera. Y como resultado tenemos Bankia. Bankia es el gran proyecto del PP, que es lo que no se quiere hablar. Un gran proyecto que fue financiado y fue, sobre todo, fue dirigido desde Génova. Era Aznar el que dijo, Miguel Blesa, que fue inspector de Hacienda, con el cual había estado en la universidad, habían sido compañeros de carrera, luego habían sido compañeros de promoción como inspectores de Hacienda, pues un tipo madrileño también, que no tenía ninguna experiencia como director de una entidad financiera, acaba siendo presidente de Caja Madrid en 1996. Y ahí se inicia el nuevo poder del IBEX, que es, por ejemplo, en 2010, cuando Caja Madrid tiene presencia en 6 empresas del IBEX. Es accionista propietaria de 6 empresas del IBEX. Con lo cual tenemos una caja de ahorros que, digamos, empieza, y sobre todo un entramado que llega hasta Aznar, que controlaba gran parte del IBEX 35. Ese es digamos, el segundo punto. Por otro lado, también otra parte, que es la transformación de nuestro país en un país de construcciones, de constructoras, que tiene un doble trasfondo. Nosotros vemos, cuando vemos una construcción, o incluso ferrovial, o incluso FCC, todo lo que construye, no nos damos cuenta de lo que significa el que ellos estén en el centro, que es lo que llamo yo la centralización del franquismo. En realidad esas empresas son sus propietarios. ¿Qué es lo que consigue Aznar? Lo que no había conseguido el franquismo es que aquellos propietarios que estaban prácticamente en peligro de extinción se pusieran en primera plana. Y eso no solamente es que sean unas personas, es que es una forma de ver el mundo. Estamos hablando de empresarios que acostumbraban, por ejemplo, a utilizar trabajo esclavo. De hecho, mi propio bisabuelo estuvo en trabajos forzados en el aeropuerto de Sondica para una empresa del IBEX, Dragados. Y esto no solamente es un hecho, como dirían algunos, para escarbar en la historia. No, es una forma de entender la sociedad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de ver el IBEX 35. Son 35 empresas con propietarios detrás que tienen una forma de ver el mundo y una forma de ver la sociedad y el Estado a su disposición. Y esto puede parecer muy demasiado duro, pero es algo que permite explicar un poco a dónde hemos llegado. O sea, cómo hemos llegado a un momento, por ejemplo, de rescate y que prácticamente el Estado, o sea, la deuda pública ha alcanzado el 100% y que solo haya habido una empresa del IBEX que haya quebrado, que haya desaparecido, que es Martín Safadesa. Abengoa, en este caso, no ha desaparecido, está en concurso y está en proceso de reestructuración, pero solo ha habido una empresa. Entonces aquí ha sucedido algo y es un poder económico que permanece, es lo que hablamos de ese poder que permanece en el tiempo. Y un elemento que les permite mantenerse es esto que he dicho, de sus intereses son el interés de la población, y es meter ese miedo, que cuando a ellos les va mal, al resto le puede ir mal. Si el IBEX cae, al resto le está yendo mal. Y es un juego muy perverso en el cual cayeron incluso el Partido Socialista. Yo pongo el ejemplo de la crisis de 2010, que es el momento en que Zapatero inicia los recortes, y sobre todo cuando se aprueba la reforma laboral. Esa crisis de 2010, que yo apunto unos datos, el IBEX estaba prácticamente igual de endeudado que el Estado. Y había unas empresas, que eran las empresas de construcción, sobre todo las inmobiliarias, que tenían 15 veces un ratio de endeudamiento de 15 veces sus beneficios. Eso es insoportable. Normalmente pues se puede llegar a 1,5. Estamos hablando de 15 veces. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? Se produce una campaña de publicidad, no sé si se acuerdan, que era esto lo arreglamos entre todos. Que eran que pues Jordi Évole, Marc Gasol, toda una serie de personajes hablaban de cómo había que superar la crisis, que aquel nivel de paro había que superarlo por medio de la voluntad, por medio de todos arrimar el hombro, de todos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y era un poco el discurso de Zapatero de entonces. Y esto se produce, esta campaña de publicidad, en febrero. En enero ya habían iniciado los recortes en sector público, funcionarios, fin del cheque bebé, fin de la retroactividad del tema de dependencia, de las partidas de dependencia. Y justo en febrero se produce esa campaña. Esa campaña estaba financiada por las constructoras, por Seopan, por la patronal. Casualmente, el mes siguiente se produce el segundo recorte, 8.000 millones por parte del Estado. Pues un mes después se produce una partida, casual, en pleno proceso de recorte del Estado, donde no había capacidad, no había capacidad de movimiento. Hay una partida, una inversión de 17.000 millones que va a parar a las constructoras. Justo en ese momento, momento de máximos recortes del Estado, se produce esa partida, uno de los mayores de esos años, que van 17.000 millones para infraestructuras de AVE. Los principales contribuyentes son el Instituto de Crédito Oficial, que es del Estado, son las cajas de ahorros, y luego el Banco Europeo de Inversiones, donde acaba Magdalena Álvarez, una conocida de ustedes de aquí en Andalucía. Y justamente en ese momento, Pues un mes después, cuando ya han recibido esa partida, cuando ya tienen esos 17.000 millones, unas empresas que están absolutamente en la quiebra, un mes después se empiezan a hablar. ¿Y qué dicen? El primero que habla es Florentino. Y dice, es necesaria una reforma laboral. Luego habla Villarmir. Y dice, es necesario ir al contrato único. Es necesaria una reforma laboral. ¿Qué sucede justamente dos meses después? Fueron 20 días después de la última intervención. ¿Qué creen que pasó? Se firmó la reforma laboral. Entonces, de lo que estamos hablando es de un momento en que se pervierte tanto la noción de la realidad en la cual creemos que eso es lo que debe ser, que eso es lo que debe suceder. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa reforma laboral? Porque las constructoras no podían seguir contratando personas, querían despedir. ¿Qué es lo que entendimos? No, que era para salvar a España. Entonces esa es la perversión que se produce con este poder económico, porque ni siquiera controla todo, pero cree que lo controla. Y digamos que es capaz incluso de cambiar tanto los términos como que introducir una reforma laboral. Y no solo hizo eso, digamos, fomentarla, sino que fueron los primeros en practicarla. Y justo en diciembre llega Bankia, que con 4.000 despidos. Luego Telefónica, de hecho, despidió al 25% de los trabajadores en un momento en que declara los mayores ingresos de su historia. Luego llegarán a Acerinox, o sea, toda una serie de empresas que aprovechan esa ola de optimismo, digamos, esa ola de publicidad, para camuflar sus despidos como la salvación de España. Lo que nos están diciendo es que nos hemos salvado y hemos salvado España, ¿no? ¿Y qué pasa justamente en ese año 2010, cuando se producen todos esos grandes cambios? ¿Quién aparece? Felipe González. De repente, en 2010, cuando estas empresas reciben esos 17.000 millones, se favorecen de esa reforma laboral, aparece Felipe González en Gas Natural, aparece Aznar en Endesa, aparecen hasta 91 expolíticos en el IBEX 35, no cualquiera, 17 ministros, 17 exministros, el nivel más alto de lo que yo he explorado. O sea, en el momento de mayores cambios en España, en los cuales el IBEX estaba en un momento absolutamente de fragilidad extrema, hay esa transferencia hacia el IBEX 35. Y eso es uno de los síntomas de lo que significa este IBEX y su poder, ¿no? Que sean capaces de confundir las cosas hasta creer que sus intereses son nuestros intereses. Y aquí me voy a un tema de lo que es el entramado, porque pensaremos, no, a lo mejor esto es algo que sucede ahora, solo es algo puntual de la crisis económica, en la cual había que ajustarse un poco el cinturón. Y yo recupero lo que comentaba antes de qué significa, por ejemplo, tener empresas que vienen del franquismo. No es cualquier cosa. Son empresas que están acostumbradas a funcionar de una determinada forma. Entonces, ¿nunca ha sido diferente desde cuándo? ¿Tú las investigas desde cuándo? ¿Nunca? Bueno, yo lo que voy a hablar, hay un autor que me gusta mucho, que es Joaquín Costa, un regeneracionista que a finales del siglo XIX pues empeñaba en hablar de oligarquía y de cómo había unos intereses que unían políticos y empresarios de todo tipo. Bueno, claro, o sea, ha sucedido, por eso voy a hablar del patrimonialismo, que es una forma de concebir. Ha existido, de hecho, yo pues en el siguiente libro lo explicaré mejor, miré a 1492 que empezará todo ahí, pero realmente cuando empieza todo es en el siglo XIX, que es con el origen de los partidos políticos en España. Cuando empiezan a fusionarse los intereses del Estado con los intereses no de las empresas, porque hay que evitar de hablar de empresas, de las familias, las grandes familias. Es cuando podemos hablar de patrimonialismo. ¿Qué es lo que está detrás del IBEX 35? La noción de que lo público es suyo. Que el Estado, como principal referente de lo público, es suyo. ¿Y eso por qué sucede? Porque desde el principio lo controlaron. Por ejemplo, hay una expresión que es l'état c'est moi, que es de Luis XIV, que digamos que es, para mí es fundamental. El Estado es mío. Y esto es algo que ellos están absolutamente acostumbrados. Cualquier persona del IBEX 35, para estar en el IBEX 35 tienes que tener un apellido. Y esto es algo, por ejemplo, que sufrió Mario Conde. Él no era de gran familia, aparte de meter la mano donde la metió, salió porque no era de los suyos. Y esto lo expresa muy bien una familia aquí sevillana, los Benjumea, pero fundamental para mí. Y a ver si que no pierda. Los Benjumea, que no vienen de ahora, vienen desde el siglo XIX, han pasado de ser, han sido ministros de la dictadura, pero no de la dictadura de Franco, de la de Primo de Rivera también. Han sido gobernadores del Banco de España y también fundadores de una empresa fundamental del IBEX 35. Una empresa que en su seno cobijaba a un jefe de la Casa Real, un ministro del Partido Socialista, un diputado del Partido Popular, un diputado del Partido Socialista. Es decir, en su seno estaba el Estado. El Estado era suyo. Era lo que representaba ese Consejo de Administración de Abengoa. Representaba el Estado. O sea, no es que tenga un partido, tengo a todos. Y no solamente tengo los partidos, sino tengo al exjefe de la Casa Real. Y este es un concepto que se inicia con este patrimonialismo, es decir, lo público sobre todo, la tierra es mía, porque ese es el principio, digamos, ese concepto de hacienda, ese concepto de propiedad que alude a un conjunto de trabajadores que trabajan a mi servicio. No es que sean asalariados, es que son míos, me pertenecen. Y, digamos, como son míos, también ellos se ven afectados por lo que le pase a la hacienda. Y aquí voy a recuperar un poema que salió en 1901 de José María Gabriel y Galán. Este poema sale en los Juegos Florales de Zaragoza, que era una especie de era un momento en el cual los intelectuales pues hablaban sobre la situación crítica de España. Pero sobre todo pues hacían un concurso y de poemas, poesías hacia la reina, ¿no? Y hacia la monarquía. Y este primer poema abrió, digamos, el concurso floral, y después debía hablar Costa sobre el problema español, y ahora veremos la diferencia. Este poema, pues decía, hablaba sobre la muerte de una de la ama, que se llama La Ama, que tenía una hacienda, se había muerto, y digamos que lloraba el poeta por la muerte de la ama. Y hablaba desde el punto de vista del amo de la hacienda, y decía, y dice, a ver si es por aquí, sí, dice: oh, cómo se suaviza el penoso trajín de las faenas cuando hay amor en casa. Y con él mucho pan se amasa en ella para los pobres que a su sombra viven, para los pobres que por ella bregan. Y cuánto lo agradecen sin decirlo, y cuánto por la casa se interesan, y cómo ellos la cuidan y cómo Dios la aumenta. Entonces, ese era el concepto de no solamente que pertenecen a la ama, sino que sufren. Sufren porque les da de comer. Es que encima les da de comer. No estamos hablando de cualquier cosa. Otro párrafo decía: y rezamos reunidos el rosario sin decirnos por quién, pero es por ella, que aunque ya no su voz a orar nos llama, su recuerdo querido nos congrega y nos pone el rosario entre los dedos y las santas plegarias en la lengua. ¡Qué días y qué noches! ¡Con cuánta lentitud las horas ruedan por encima del alma que está sola llorando en las tinieblas! Las sales de mis lágrimas amargan el pan que me alimenta, me cansa el movimiento, me pesan las faenas, la casa me entristece y he perdido el cariño de la hacienda. Esto está hablando de un trabajador de la hacienda. Entonces, de lo que hablamos es de esa confusión al cual pues llegamos, que la ama es propietaria no solamente de los destinos, sino también de los sentimientos. Y esto es algo con lo que juega este poder. Este poder sabe que si ellos caen, la gente va a temer por sus puestos de trabajo y sobre todo por qué va a pasar con su futuro. Y esto es fundamental en el concepto de poder en España. Cuando creemos que caen esas empresas, creemos que caen la producción, que caen los trabajos. Y esa es la gran confusión a la que nos ha conducido este poder económico. Creer que si cae Abengoa, va a caer toda la producción de I+D. Que además se condensa en una frase que sacó la familia Abengoa hace poco, que decía: es que si Felipe Benjumea hubiera seguido, nada de esto hubiera pasado. Es ese concepto en el cual pues quieren asociar, claro, su poder al progreso y sobre todo Pues al alma mater, es decir, el que da de comer. Ellos, para ellos, estas empresas son las que dan de comer y hay que agradecerlo. Y el poder político se ha plegado, o sea, el poder político en realidad ha terminado siendo pues propiedad de estas grandes familias, que al final no terminan sabiendo cuáles son realmente, digamos, sus intereses. Y esto ha pasado con el tema de Abengoa, con su rescate, en un momento que no sé si sabéis cuándo se rescató Abengoa. Fue 4 días antes de ser investido Mariano Rajoy. Era moneda de cambio el rescate de una empresa participada por las grandes familias del franquismo y de la restauración, rescatadas 4 días antes de ser investido Mariano Rajoy. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí, sí. Para hablar un poco de Abengoa y... Bueno, yo entiendo que haya toda esta trama y tal, pero bueno, esa gente tiene el poder, tiene el dinero y yo entiendo que lo quieran conservar, ¿no? Y yo creo que al final nosotros, con esta lucha sindical del último año, casi que el mayor problema al que nos hemos enfrentado es a la mentalidad de la gente, de los propios trabajadores. Porque no luchan por lo suyo, tienen muy mentalizado que todo lo que tienen, lo que acaba de contar Rubén, lo deben al amo y no quieren luchar contra esta persona. Cuando al final esta persona, cuando ya tiene un problema económico, que es lo que tiene ahora, pues ya esa gente para él son números, o sea, realmente le da igual. Pero sigue con su discurso de sentimientos, que... Y al final, en este año en Abengoa intentamos movilizar a la gente. No sé si no se habrá visto muchas concentraciones de Abengoa porque la gente no está dispuesta a hacerlo. No sé por qué. Pues era por lo que acabas de contar. Y creo que al final el mayor problema es toda esta mentalidad. Está muy integrado en la gente. Es muy andaluz esa mentalidad. Pues, bueno, muy español también. No, yo no sé. Claro, depende de la estructura económica de un lugar. Yo también procedo, yo ya también he dicho, o sea, mi abuelo fue pastor. También mi abuelo salió de un cierto entramado porque vio que en realidad a lo mejor no estaban tan interesados. Por ejemplo, yo me acuerdo, pues metieron a su padre en la cárcel, le condenaron a muerte, y él tenía que mantener a toda su familia. Eran 6 niños más, y él era pastor, y la ama no les daba absolutamente nada más. Tenía que robar los corderitos o los que había, digamos, para alimentar a la familia, pero siempre detrás de lo que, o sea, digamos, sin el consentimiento de esa ama, que era la que alimentaba, pero no alimentaba realmente a esos niños. Y lo difícil es llegar a esa idea, que en realidad ellos, que no les necesitamos, que esa ama, si no está, tendremos una tierra y tendremos un ganado, el cual explotar sin ningún problema. Y que, por ejemplo, en el caso de Abengoa no son su Felipe Benjumea. Felipe Benjumea puede ser un buen ingeniero, pero tenemos miles de ingenieros, tenemos la tasa más elevada de escolarización universitaria de Europa, junto con Irlanda, y esos son los que levantan empresas. Pero claro, el poder del IBEX es confundir y decir, no, es que nosotros hemos levantado este país. Es que sin nosotros, vosotros no sois nada. Claro, pero por eso digo, pero es la segunda cara. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy gráfico. Franco, antes de iniciarse, o sea, de ser, digamos, jefe de Estado por designio divino, él tenía un... Él fue financiado. ¿Y quién le financió? Telefónica. La banca Mar también, muchísimos. Pero fueron familias. ¿Qué es lo que supone eso? El otro día le hablaba con un experto en Joaquín Costa y me dijo, entonces era el director de seguridad de Telefónica, Franco. Claro, es eso. Ese es el poder político. El poder político es un instrumento de las grandes familias. De lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Andalucía, Susana Díaz, no sé si lo podéis leer por la prensa, estos días apareció una noticia en Vox Populi. Antes de ella dar el paso adelante, y salir a, digamos, a candidatarse como secretaria general, ¿con quién consultó su decisión? Con los empresarios del IBEX. Ah, sí. ¿Qué son los varones? Que son los mismos, es que en realidad es la misma trama. ¿De quién hablamos de los empresarios del IBEX? Pues estamos hablando también de Felipe González. En realidad es lo mismo, son aquellos extremos de los cuales se sirvieron las grandes familias para reconvertirse y generar un gran poder económico. Ya he dicho, una cara es el Estado y otra son las grandes empresas, pero digamos que funcionan casi al unísono. Y ya aquí cierro ya la última parte, y ahora es cuando se ha introducido una dinámica que ellos mismos no controlan, y es aquí donde interviene, va a tener que intervenir Podemos, que es ahora cuando han aparecido estos grandes fondos y ha sucedido el caso de Abengoa. Ellos no estaban acostumbrados a esto. ¿Qué significaba el caso de Abengoa? Que yo pongo un país llamado Abengoa, que iniciaba mi intervención con esto, que siempre se socializan las pérdidas, nunca se puede dejar caer una gran familia, siempre va a ser rescatada. Funcionó con el Banco de Isabel II en el siglo XIX, funcionó con los ferrocarriles andaluces, funcionó con el Banco Hipotecario de Cánovas del Castillo, funcionó con Bankia y funcionó con todos los bancos. Con todos los bancos, exactamente. Pero ¿qué sucedió con Abengoa? Que de repente unos grandes fondos dijeron, uy, os vamos a cortar el grifo. Y además, no solamente os vamos a cortar el grifo, sino que os conocemos a la perfección, porque somos los mismos que os financiamos. Y los mismos que estamos atacando a la baja, que son estas agresiones bursátiles que hicieron perder el 90% del valor de Abengoa. Y este es el segundo paso que tiene, digamos, que hacer reflexionar esta sociedad. Que el otro día aparecía en un medio de comunicación, me decían, no, pero es que los nuevos que han entrado a lo mejor son mejores y introducen otra dinámica que es más competitiva. Es que los nuevos lo que están haciendo es lo que dice la compañera, vender las empresas. Están, ahora son dueños del IBEX, o sea, del mayor poder económico y político, han comprado ese poder, que es esa doble cara, para venderlo. Y esa es la última fase en la cual se encuentra ahora mismo España, y el ejemplo es claramente Abengoa, en la cual una gran empresa de una gran familia empieza a desprenderse de sus activos. Y esa es la segunda parte que hace de nuestro IBEX, por ejemplo, un Trump. Ahora mismo la trama ya no se queda solamente en España, sino que llega al corazón de las finanzas de Estados Unidos. Ahora, un elemento como BlackRock, un banco custodio, controla 17 de las 35 empresas españolas y, sobre todo, que esto es fundamental, no se dice, Telefónica. Es el mayor accionista de Telefónica. Un banco que ha conseguido quebrar una empresa como Abengoa. Y que, digamos, inicia, luego lo he explicado aquí, está beneficiándose de quebrar esas empresas. Y ya con aquí culmino, que también podrían decir, no, es que nosotros pues no somos tan malos como Trump, y Trump construye muros, ¿no? Pues casualmente, el muro de Ceuta y Melilla lo ha construido el IBEX 35. 8 de cada 10 euros fueron de Indra, FCC o HL. Entonces, ni eso ni de eso se salva. Y ya está, con esto ya termino y luego ya hacemos preguntas. Yo, a partir de aquí, una de las cosas que han dicho, por ejemplo, es que ahora cuando se estaba negociando la compra de las acciones de Fomento de FCC, es que la intermediación Felipe González. Sí, claro. ¿Por qué? Porque era demasiado descarado con todo lo que se ha ubicado de que entrara otra vez la banca financiando. De hecho, el Santander, la presidenta Santander se negó totalmente. Le digo que se vaya a todas morcillas. Y ha sido Felipe González que está interviniendo en todo. Sí, claro, claro. Si os parece, vamos pidiendo palabras y organizamos el debate para que podamos. Cogemos algunas palabras y respondéis desde la mesa, ¿vale? Aquí la compañera. Yo después de esto quería hacer una reflexión, y pienso de que a lo mejor es que hemos sido muy ingenuos, que durante 40 años hemos estado votando, pero es mentira, no hemos votado a nadie, a ningún partido, porque los partidos son unos muñecos que están puestos por ese IBEX 35 y por esas familias que arrastramos desde el franquismo y desde el anterior. Desde el final del siglo XIX, y principio del 20, el franquismo, y hemos tenido durante 40 años un miedo terrible. No podíamos hablar, la gente de una edad no podíamos hablar. De pronto aparece la democracia, entre comillas, y todos los jóvenes que son más jóvenes así de 40 años, pues votan porque votan por una inercia. Votamos a este y sabemos que este y aquel lo han puesto ese IBEX 35. Y entonces vuelvo al enlazo con lo que has dicho tú sobre la despolitización. Nos falta una cultura política de ese miedo de 40 años y los otros 40 años que vamos a votar. Porque no le interesaba. A esa gente del poder no le interesaba que estuviera preparado. Por eso el sindicalismo en España no, no hay. O sea, tú vienes de un país donde ahora ya no tanto, porque en Francia también lo están cargando todo. Uy, no quiero ser demasiado. Sí, sí. Pero, y en aquí, y sobre todo en Andalucía, ha existido un feudalismo al principio y después el señorito andaluz, y era cibuana, como los negros todavía. Ya está ahí un poco para enlazar con lo que tú has dicho y lo que yo saco un poco de lo que es hablar. Una palabra, una cosa yo que yo quería comentar al hilo de lo que dice la compañera, que la relación que se establece es una relación de amo y esclavo, ¿no? Que no solamente fue durante el franquismo, sino que después ha seguido manteniendo esa estructura. Entonces, estamos igual. Pero no nos hemos convertido en ciudadanos. Cuando tú vas a los pueblos, que lo he comentado esta señora, y se lo pongo, es imposible. Pero bueno, la gente no va, no sabe. ¿Qué le pasa a la gente del pueblo? ¿Por qué siguen votando todo? Eso no se puede comprender. ¿Entienden? ¿Qué pasa? Que no somos, que no hay democracia. Es así, ¿no? Yo pienso que la mentira de hoy en día es que nosotros todos nos creemos libres, pero yo creo que no. Es una falsa libertad. Y estamos atados por pequeñitas cosas, pero hoy en día nos cuesta a todos comprar una casa, nos cuesta, es muy difícil tener lo básico. Palabra, aquí el compañero. Sí, vamos a ver, yo te voy a preguntar primero a ti, luego comento lo que has estado comentando. Mi hija trabajaba en Aguilar. Sí. Estuvo trabajando en Córdoba, en una planta en Córdoba, y luego en Logrosán. Estando en las oficinas, una de las veces, que por cierto la llaman la cárcel, sí, porque con una tarjeta de ellos te descuentan luego al final de mes la comida, tienes que comer obligatoriamente ahí. Pero bueno, eso en teoría además es anecdótico, ¿no? En ese sentido. Ahí un día que tuvo un problema cuando estaba en Logrosán, estaba en Don Benito viviendo y iba a Logrosán a la planta y reclamó las dietas. Me dijeron que no, que ella estaba allí con su pareja y que no. Entonces dijo, bueno, quiero ir al enlace sindical, al representante sindical. Dice, no se te ocurra hablar de eso. ¿Qué año fue? Aquí no se te ocurra hablar del enlace sindical, porque si no ya puedes ir pidiendo la cuenta. No, es que pido la cuenta ya. Si no me dais dieta, si no me dais todo, pido la cuenta y luego los denuncio. Pero resulta que cuando iba a hacer la denuncia con uno de los sindicatos, con UGT, en un sitio donde ya conoce, a través de mi cuñada, en la oficina, le dijeron, mejor que no vayas con UGT, porque UGT pacta todas las rescisiones de contrato con Abengoa. Sí, eso es como funciona Abengoa. Y así es como funciona la mayoría de las empresas, que es lo que tú estabas comentando. O sea, ellos controlan el poder, igual que pasaba en la Edad Media. Los reyes y la Iglesia controlaban el poder de todo el reino de España. En el fondo, cambiando de época, estamos viendo el funcionamiento totalmente feudalista. O sea, nosotros los españoles dependemos, en este caso del IBEX 35, y nuestros antepasados dependían de la corona y de la Iglesia. Así ha pasado en España. Que tengamos de ministro a Luis de Guindos, que fue de ministro de Economía o de lo que sea, no sé, porque que era el representante en España y Portugal de la banca americana, que es la que organizó a través de no haber autorizado el salvar a la banca americana, se formó el problema económico de todo, en teoría para mí de todo el mundo. para mí hay un libro en ese sentido que me encanta desde el principio, porque fue el primero que leí, de Ernesto el Kaiser, cuando dijo: esto no es una crisis, es una estafa. Y lo explica clarísimamente, y hoy en día sigue criticando en algunas de las emisoras de televisión, que no entiendo mucho por qué, cómo, a los problemas de las empresas. Gracias. ¿El compañero del fondo? Yo sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo se dice que a lo largo de la historia han habido familias que controlaban el poder político, que después se han quitado esas familias y han ocupado su lugar otra? Es decir, hemos conseguido que el cacique de turno desaparezca, pero sin embargo, al cabo de qué tiempo ha vuelto a aparecer otro. Y otra pregunta es: ¿cómo se lucha contra quien maneja el poder mediático? Es decir, que tiene la posibilidad de vender su verdad a la mayoría de la sociedad. Tacho. Sí, yo tenía otra pregunta para Rubén. Como mencionó Pablo al principio, durante los primeros meses, cuando Susana Díaz sustituye a Viñar al frente de la Junta de Andalucía, vienen hasta cinco representantes de empresas del IBEX 35 y firman una especie de acuerdo que luego en el diario.es una investigación dio como resultado que no se habían cumplido tampoco las expectativas ni los firmados, ¿no? Mi pregunta es: si ha habido algún presidente de autonómico que haya recibido tal respaldo por parte de la empresa del IBEX 35 en España, o ha sido solo algo que le ha sucedido a la Junta de Andalucía como presidenta Susana Díaz, y si ha sido la única, ¿por qué motivo? ¿Os parece que contestemos hasta aquí desde la mesa y ahora se vuelve a abrir otro turno? ¿Vale? Rubén, ¿estás por Rubén? Sí. A ver, bueno, la primera era una reflexión, que era, bueno, que los partidos son muñecos y sobre todo la cultura del miedo. Y esto, que parece baladí, es fundamental para saber lo que ha pasado en los últimos meses. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Partido Popular continuara gobernando? Y cómo pudo pasar, por ejemplo, que un elemento como Venezuela fuera fundamental para crear miedo. Es decir, un país pues democrático, que por ejemplo, si se compara con Arabia Saudí, con los cuales hacen convenios todas las empresas del IBEX 35, que dilapidan y bueno, toda clase de cuestiones. O con Honduras. ¿Eh? O con Honduras, por ahí. También, bueno. Sí, no, ese es el tema. Y claro, lo que se muestra en este libro es el escaso desarrollo democrático que hay en España, que es por eso por lo que hablo de patrimonialismo, porque el Estado no es de los ciudadanos, es propiedad de unos pocos, y esto no es un discurso, es un hecho que se ha demostrado a lo largo de la crisis, cuando ha habido esa simetría, que es lo que mostraba, por ejemplo, en el caso de las constructoras, en un año clave como fue 2010, quién se vio beneficiado y quién no. Y me podrían decir: no, es que ha sucedido en otras partes del mundo. Es que en otras partes del mundo han dejado caer empresas, en España no. En España, y no solo, no por los trabajadores han seguido siendo despedidos. El caso es que después de haber financiado esas empresas ruinosas, han seguido despidiendo gente y precarizando mucho más el empleo. En Estados Unidos, la crisis económica, que decías que nos salvaron, pues una parte hicieron bien, en otra pues crearon todo este enorme monstruo, pero ellos no tuvieron ningún problema, por ejemplo en 2001, con que cayera Enron, una empresa de energía que hacía exactamente lo mismo que lo que hace ahora mismo Endesa y Iberdrola, pactar los precios, lo mismo, y ellos no tuvieron ningún problema porque eso cayera y surgiera otra empresa. Claro, lo que sucede aquí es que estos partidos, si surgen y si permanecen, es por esa simbiosis con el poder económico. Es que se financian mutuamente. Lo que hablaba, pues, casi contestando con el tema de Andalucía, es que se necesitan mutuamente por esa financiación. Es que estas empresas del IBEX no pueden sobrevivir sin el Estado. No pueden. La mayor parte, por ser empresas públicas, otras, porque gran parte de su negocio es por servicios públicos, ya sea recogida de basuras, todo, absolutamente, con lo cual podemos decir que el IBEX 35 es un Estado privatizado. Y ahí se podrá entender por qué estos partidos son muñecos. Porque realmente estamos hablando de lo mismo, de un entramado que necesita de esas conexiones privilegiadas, que es lo que muestro aquí. Son conexiones estratégicas que les permiten pagar menos impuestos, llevarse siempre las concesiones. Luego hay datos que lo dicen. Ellos se reparten el pastel y año tras año son multados por la Comisión Nacional de la Competencia, pero nunca jamás se desarticula ese cártel. Luego, por otro lado, han sido multadas por la Unión Europea por no ser transparentes. Fue multado el Estado español, de hecho. No ha podido recibir 5.000 millones en fondos de cohesión por estas irregularidades en las adjudicaciones. Entonces, lo que hablamos, claro, es esa simbiosis necesaria para que estas familias y para ese poder sigan hacia adelante y que pervivan, sobrevivan. Segundo, el que está asociado al tema del miedo es la relación amo y esclavo que decías, y a mí me gusta mucho Hegel y me gusta mucho el psicoanálisis porque esta parte es fundamental. Este pueblo no se va a poder independizar si no se independiza sus sentimientos, es decir, si no deja de creer que los deseos del IBEX son sus deseos y que lo que le pase al IBEX le va, digamos, a afectar a él. Y esto se ha visto, por ejemplo, con cada vez que baja y sube el IBEX, pues la gente está acobardada y dice, no, me va a pasar algo, me vas a pasar algo. Pero en realidad estas empresas no nos controlan. Han hecho los 10 puntos que han dado para mí. Claro, claro. Entonces son bajadas y subidas, pues incluso pues que nos afectan a todos y pues que pensamos en la segunda parte, que sin ellos no seríamos nada. Y recuperó pues con la compañera esta labor ingente que han hecho con el departamento de que es una empresa además asociada al grupo, dentro del grupo, que es Avanguard Research, que fueron capaces de levantar ellos por su cuenta unos cuantos trabajadores hasta hacerlo lo que es ahora. ¿Quién al final se va a llevar la peor parte? Los trabajadores. Pero los mismos trabajadores que no han necesitado de la ayuda de los propietarios para llevar esto adelante. Evidentemente financiera sí, pero han sido los investigadores los que han podido llevarlo adelante. Y es lo que tiene que hacer España ahora, independizarse del sentido de propiedad, de ese amo que no tiene por qué hacer que nuestras condiciones sean mejores. Al contrario, va a hacer que nuestras condiciones se paupericen constantemente si a ellos les va mal. ¿Y qué hacer esto? Que decían, ¿cómo se evita que esta gente continúe? En realidad, parte lo van a hacer los extranjeros. Nos van a quitar de en medio poquito a poco. La parte mala es que nos van a quitar el trabajo también. Porque con ellos se irá también, digamos, el trabajo generado y todo lo generado. Porque esto hablamos de un entramado ingente, que es verdad que pues, genera empleo, 1 millón de empleos aproximadamente, y que se van a ir desarticulando con estos nuevos fondos que han introducido nuevas lógicas y que meten gente nueva, por ejemplo a Payet en Telefónica, a Bengoa ahora, ¿cómo se llama el nuevo presidente? Urquijo, es verdad, es de los Urquijo, sí, que lo hayas, sí, que ha introducido de hecho a uno de los referentes de la comunidad judía en España, uno de los consejeros, que en realidad lo que la referencia son los grandes fondos de inversión. Pero bueno, que gran parte, digamos, de la solución la tenemos en los americanos, pero no vamos a decir bienvenido Mr. Marshall, porque lo que van a hacer es desmontar todas esas empresas y venderlas a bajo coste. Hombre, lo de yo, el señor Claro, bueno, esa es la segunda. Bankia, en realidad, ellos han rescatado Bankia para venderla a pedacitos y a muy bajo coste con otra empresa que se llama Cerberus, que son ellos. Y en realidad ellos van a permanecer ahí, simplemente mudan de sitio. Y si antes estaban en las grandes empresas, ahora son los fondos de inversión. Pero esto significa un hecho, que los beneficios, si antes iban más para ellos, ahora van hacia el extranjero. Pero esto sucedía en el siglo XIX, entonces ahora vamos a una dependencia, una mayor dependencia del extranjero. Antes teníamos más o menos una capacidad con las cajas de ahorro, ahora ya no. Vamos a ir a un proceso donde cuál el Estado se va a abrir. Se va a abrir el canal porque además no hay financiación, es un círculo vicioso. ¿De quiénes son los dueños de los bancos ahora que quedan en España? Los fondos de inversión. Los mismos que están interesados en que se abran todos unos nuevos sectores de negocio. Con lo cual, que se ve una actitud que se ve con el tema, por ejemplo, de los pactos que han tenido la Junta de Andalucía con los grandes bancos. Es que no están financiando, antes lo hacían. ¿Para qué? Para que el Estado esté en una posición muy incómoda y tenga que abrir nuevos canales de negocio, educación, sanidad, toda una serie de elementos. Y viene aquí el otro tema, que es el poder mediático, que ese es el poder fundamental que tiene el IBEX, es que lo controla absolutamente todo, controla Prisa, controla Telefónica, controla Tres Media. Claro, de la mañana también, ¿cómo va? ¿El qué? A la mañana, a los 2 minutos, ¿cómo está el IBEX? Claro, ¿no? Y si le va mal, o si le va mal a Susana Díaz, o si en realidad cómo le va mal a su entramado. Y ellos siempre van a señalar eso, van a ser unos defensores. Y hay que estar muy atentos a esa doble visión que tienen estos medios, porque ya no estamos hablando incluso de familias, estamos hablando de fondos buitre que controlan estos medios y qué intereses pueden tener en ello. Y siempre pongo el ejemplo de la caída de Pedro Sánchez. En la caída de Pedro Sánchez había un fondo de inversión que se llama Fondo Amber. Ese Fondo Amber fue el fondo que hizo que cayera Bengoa. Durante 4 años se dedicó a especular a la baja con Abengoa. Entonces estamos hablando de un fondo que es capaz de poner y quitar candidatos que no le interesa en absoluto la permanencia de unas determinadas empresas. Y este es el contrapoder que hay que construir, y por eso me alegro también que Podemos haya adoptado este discurso, porque estamos hablando de la independencia del ser humano, es decir, nosotros controlar nuestro destino. Si antes no lo controlábamos por estas familias, ahora, cuando este destino pasa por manos extranjeras, fundamentalmente Unión Europea también y Estados Unidos, es ahora donde hay que hacer una labor de concienciación del momento en el que estamos, porque va a haber dos Españas, una España que diga no estamos tan mal, y otra que seremos muy pesados, que diremos nos están engañando, nos van a llevar por el mismo camino que por el que íbamos, estamos yendo a peor. Y ese es el gran desafío que tiene ahora esta sociedad. Y por último, y aquí termino, el tema del poder que tiene en Andalucía, que es básicamente por la relación también que existe, que nunca lo van a aclarar el Partido Socialista, entre los viejos dueños y los nuevos dueños. Nunca han estado tan a gusto los fondos de inversión como con el Partido Socialista. El Partido Socialista, que se cree muy socialista, en realidad es el más liberal de todos. Y siempre tiene conexiones privilegiadas con el capital internacional. Siempre, desde el principio. Fueron los primeros en introducir a los grandes fondos de inversión, fueron los primeros en contactar con fondos norteamericanos, los primeros en internacionalizar las empresas. Y en el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que ahora se arroga pues progresista, él había tenido reuniones con esos fondos de inversión, digamos que tenía una estrecha relación con esos fondos. El caso de Susana es por esa doble dimensión que tiene el PSOE, es que es representante del antiguo y del nuevo poder, y lo necesitan. La permanencia del Partido Socialista en Andalucía es la permanencia del viejo sistema, y es por eso por lo que es muy importante que tiene, digamos, sus elementos tangibles en todos estos convenios que se firman, que lo firman otras comunidades autónomas, pero no, digamos, con la relevancia y el bombo que se le da en este caso, y con la estrecha relación. ¿Lo hacen en otras comunidades entonces, lo de los residentes firman? Pues en realidad lo hacen en todas. O sea, antes hablamos de Santander. El Santander tiene prácticamente todas las universidades españolas, tiene convenios con todas las universidades. ¿Quién firma esos convenios? Los presidentes de las comunidades autónomas. En realidad es cierto que hay en algunas, aquí lo hacen como propaganda política, es decir, para que sepan los dueños, no lo hacen para, lo hacen para la población, para meter miedo, evidentemente, y decir, y también para decir, pues, como cuestión de propaganda, pero lo hacen igual que en otras comunidades. Ahora pasa política, ¿vale? Que saber más que un economista, porque fíjate, si hay que saber si cuando entran las grandes empresas, quién se las vende, a quién no, porque en teoría las hacen pequeñas para que sean de más fácil dirección, pero por ejemplo el caso de Endesa, que se vendió a los italianos, que lo que ha pasado ahí es se ha engrosado más, se partió en tres, Alemania, Italia, se partió. Y sin embargo, si ahora para hacer política hay que saber eso, pues va a tener que ser a través de unos gabinetes especializados, porque o asesora o no sabemos para dónde vamos. Imagínate. Bueno, ahora vamos. El problema que ha habido simplemente es que hemos votado cualquiera. Eso. Es que ese es el problema que tenemos. No, pero, o sea, hemos votado cualquiera. O sea, que votaban a Felipe González como vamos, llegaban con tantos años desde pegar los carteles y seguirme el que está hoy en la casa, señor presidente del Nido, en un todo terreno que íbamos nosotros y ellos iban en una roba con todo doble, pegando para el tema de la Constitución Española en el 78. Y es que los que estamos aquí, más o menos, que tenemos carne, que queremos meternos con la gente de la movida, ¿no? Bueno, pero yo digo, y queremos un poco mantener lo que teníamos, ¿no? Es que es verdad que nos tenemos que enterar de todo. Es decir, lo que está diciendo, te dio la razón. Cada día tenemos que estar más cualificados. Pero es que hemos estado votando todos estos años, sobre todo en Andalucía, lista de gente que está puesta ahí. Esto es. El socialismo no ha sido un falangismo, una continuación del falangismo. Eso es así. Yo lo he dicho por un montón de sitios y resulta de que, pues si van a llegar fuerte, pero hombre, si es que la verdad, el propio falangismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos ahí frente? El parlamento mejor, o sea, el edificio mejor de toda Europa está ahí. Yo no me voy a meter con Podemos porque ellos han llegado. Pero, ¿qué utilización tiene eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuántas horas trabajan los políticos? Pues ya con la hora que trabajan se enterarían de todo. Y ya estarían al día de muchas cosas, ¿no? O sea, que no estoy hablando la hora que trabajan en el parlamento. Dos palabras. Sí. Tengo una pregunta, pero política básica. No sé si he entendido bien. Entonces, está el poder y están las empresas y al final es lo mismo y lo controlan todo, ¿no? Y estamos en un modelo liberal. Sí. Vale, ahora sí vamos al contrario, que sería el modelo comunista y tú nacionalizas todo. Realmente es lo mismo porque tienes el poder y también están juntos. Entonces, al final todo depende de la buena fe del que está en el poder. ¿O? No. Porque digo que los dos... Se parecen un poco los dos modelos al final. No, pero espera. No son iguales, pero al final el poder y la empresa están juntos. Pero bueno, vale. No, si quería. Me gusta esa palabra. No, vale. Para que me explicáis cuál es la solución a esto al final. Vale. abrimos juego. El compañero del fondo. Estamos hablando del poder que tienen los medios de desinformación. Claro. Que los controla de Carlisle, ¿no? Pero fíjate cómo está la cosa. Ajá, que. Estamos viendo lo que ha dicho la Asociación de Periodistas de Madrid, sí. De que Podemos es la que manipula, o sea, qué capacidad vamos a tener nosotros para desmontar el titular que tiene montado. Claro. Y llega a decir lo contrario de lo que es, o por lo menos mi punto de vista. Ya han dicho que Podemos no tiene cabida en la política. Bueno, sí, lo llevan diciendo. Bueno, de hecho es que dijeron, tengo aquí una frase que es tremenda, que lo dijo el Jiménez Los Santos, cuando hablaba de Podemos. Y la gente se lo cree. En el momento que aparece Podemos, sabe que se le quita el tinglado de los dos. Aparece Ciudadano, pero Ciudadano es, o sea, como si fuera PP. Esto, por ejemplo, es una frase que nunca se dice ni se recupera. Decía, esto fue después de haber sacado 69 diputados en diciembre, Podemos. Y decía Jiménez Los Santos, dice, veo a Rejón, a la Vescansa, veo a la Rita Maestre y me sale en el monte, no el agro, el monte. Si llevo la lupara, disparo. Menos mal que no la llevo. Esto lo dice. ¿Cuál? O sea, estamos... Una barbaridad más de la que... Es una barbaridad, pero de lo que estamos hablando es el cambio de los intereses de uno, de sentir que esos intereses son los intereses del resto. Y, por ejemplo, el hacernos... tener miedo como un tema como de Venezuela, o sea, ellos juegan con el tema de Venezuela, el control de los medios, tal, y ese es el juego, pero el juego no son las palabras, es el miedo, y eso es algo que hay que derribar desde todos los puntos, no solamente es el poder mediático en abstracto, es el miedo que tiene que perder. Hay dos palabras, ¿vale? Yo me he apuntado a mí, y hay una compañera aquí también, que es diputada parlamentaria de Podemos Andalucía, Carmen Lizarraga. ¿Vale? ¿Te puede pedir la hora que ella trabajando? La primera, o sea, yo creo que en el fondo lo que vivimos una crisis también de los estados-nación. Es decir, la reflexión que tú hacías sobre los vínculos que existen con los capitales a nivel internacional, con las empresas del IBEX 35 lo que nos habla es que el marco en el que antes se disputaban las relaciones de poder también ha cambiado. Nos tenemos que también imaginar una alternativa, ¿no? O el cambio político desde una perspectiva internacionalista en este sentido, pero que tiene que tejer alianzas, no solo dentro, sino también fuera de los países, ¿no? Así que, ¿cómo tú, desde la experiencia de la investigación que has hecho, estudiando el caso del IBE, interpreta que cuáles serían las posibles alianzas que tendría que establecer? Pues lanzarte ahora a ti la pregunta, ¿no? Desde Podemos, ¿cuál es la posible alianza que tenemos que establecer con otras realidades, con otros territorios, con otros países, para romper también o para intentar quebrar algunas de esas relaciones de poder que existen aquí hoy, ¿no? Y en segundo lugar, la propia idea esta que planteaba ahí, que jugaba, ¿no? El amo y el esclavo, la concepción. Yo creo que si es cierto totalmente que hay una lógica del miedo detrás de toda la imposición de la austeridad, de las políticas, de las reformas estructurales, esa doctrina del shock que nos hablaba Naomi Klein y que posteriormente durante la crisis hemos visto a nivel internacional cómo se han ido aplicando esos planes estructurales de reforma. Yo creo que hay una cuestión también que para romper con ese miedo hay que romper también con una cuestión previa que creo que es la impunidad. La impunidad que existe por parte del poder a la hora de ejecutar sus planes. El sábado salía una noticia en el Diario Público que hablaba de una investigación, también un reportaje, que decía que había 300.000 millones de multas a entidades financieras, a bancos, a más de 300 bancos a nivel internacional, 300.000 millones de multas que esos propios bancos no están. Así que incluso la capacidad que tienen de presión los gobiernos no hacen quebrar al capital financiero a la hora de... Y ahí se produce una sensación de que no es solo es que tengan el poder, sino que pueden ejercerlo hasta sin límites, ¿no? Entonces, bueno, pues por aportar un poco en la reflexión. Carmen. Bueno, yo, en primer lugar, darte la enhorabuena por el libro y no sé si lo tienes previsto, pero invitarte a Granada a que hagas también allí la presentación. Me ha encantado. Lo apañamos luego. Soy diputada por Granada, como podéis imaginar. Y retomar lo que estaba diciendo Pablo y añadir ese elemento, esos dos elementos que ha dicho él, de impunidad y de extralimitación, dos elementos que están relacionados con algo que yo vengo observando en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, en la que soy portavoz, y es la falta de control. Yo creo, Rubén, que eso también es algo que no se ha dado. No se ha dado por ese elemento de falta de democracia y de participación que existe en nuestra sociedad. Y añadir ese elemento también a lo que ha dicho Melanie. Esa falta de control en tres sentidos. Desde el punto de vista interno, en nuestro país han fallado los controles internos. Han fallado los propios controles internos de las administraciones públicas. Sino cómo es posible que de repente falte dinero en la administración pública, pero no estamos hablando de un poquito dinero, que yo soy trabajadora de la administración pública y mover dinero en la universidad es muy difícil, hay unos controles internos muy rígidos. Sin embargo, en grandes cantidades han fallado esos controles internos. Los controles externos, las cámaras de cuentas, los órganos de control externo, los tribunales de cuentas, están atados de las manos. No hay posibilidad en Andalucía, cuando vienen esos informes de la Cámara de Cuentas que son de desastre absoluto, y no pasa nada, no hay capacidad sancionadora por parte de las Cámaras de Cuentas. Pero es que ha fallado otro elemento, ha fallado el control social. Tampoco ha habido control social. La sociedad no tiene el elemento de la democracia, que es el control social también, que es el pedir información también, que es hacer auditorías públicas también, de la deuda pública, de en qué se ha gastado el dinero, de cómo se extralimitan esas empresas del IBEX 35 y cómo no se cumplen esos convenios que tienen firmados con la Junta de Andalucía, por ejemplo, y por eso, y miro al Tacho porque fue también en parte idea suya, pedimos la comparecencia en el Parlamento, que debe ser, como acaba de decir usted, debe ser ese sitio que tenga utilidad para la gente, donde se lleva a cabo otro control, que comparezcan allí para llevar a cabo ese control y no nos quedemos con una comisión de investigación como la que hemos tenido ahora, que al final Es de vergüenza decir la cantidad de empresas públicas que tiene el examen de la Junta de Andalucía. Empezando, por ejemplo, el tema que estamos hablando, que decía Berenice, quería contestar. ¿Te has terminado, Carmen? En el año 80-81, yo estuve haciendo un curso de técnicas gerenciales cooperativas, en donde pusieron después los sindicatos como un pacto y se llevaron los sindicatos ahí a hablar infante. Que era precisamente para concienciar a eso que venía, que era una falta de conocimiento en el cooperativismo, porque Mondragón, por ejemplo, en España, y el caso de Bolonia en Italia, son casos particulares de cooperativismo. Esto que tenemos ahora mismo aquí, estábamos viviéndolo hace un montón de años, a eso que teníamos, que teníamos una crisis del petróleo. Había un revulsivo que era montar cooperativas, fomentar cooperativismo, que la cooperativa la dirigiera una persona que estuviera formada, y si era de la cooperativa, que lo formaran, ¿no? Es lo que estaba ahora antes diciendo a la compañera, ¿no? Cuando decía, pues tenemos que estar enterados. Es que tenemos que estar enterados, ¿no? Porque sobre todo, ¿dónde se manejan los temas económicos y de dinero? Entonces, ahora, por ejemplo, años A tiene todo controlado por la Junta de Andalucía, ¿sí? Lo que era la asociación de cooperativas lo controla la Junta de Andalucía, ¿vale? Eso también me hicieron la Junta de Andalucía. Todo está controlado. Bueno, para aquella escuela que la puso UCD, bueno, que todavía era la autonomía, pues llegó el PSOE y se la cargó. Pero vamos, al año siguiente ya no hubo, tuvimos dos promociones. Por hecho, de hecho, el presidente hoy de Ojiblanca, el que ha hecho toda la operación de Blanca y ha organizado, y ahí está ahora mismo facturando y demás, y ha funcionado un montón de papeletas en cooperativas pequeñas en pueblos que estaban haciendo afectivos y lo vendían mal, ¿eh? Ese estuvo conmigo de compañero, ¿no? Estamos hablando del año aquí, don Miguel Rodríguez Piñero fue por esos míos, unos pocos más, estuvimos 2 años en el tema este, ¿no? Y fomentando, y eso es lo que hoy, ¿no? a ese combate de IBE y demás, tenemos que concienciarnos, ¿no? De que existen, pero si es que además la Junta de Andalucía, el tema cooperativo, ha arreglado ya 3 sociedades para que un tío que llegue con un 51% ya pueda estar en la cooperativa mandando, entonces ya tenemos ahí que estar mandando, si estamos hablando de una cooperativa social, no puede llegar a alguien que tenga un 51%, ¿no? Y después otra cosa, la agrupación de intereses económicos por parte del autónomo. ¿Eh? Qué fácil hacer. En el año 93 en Alemania, una forma de salir de la crisis precisamente fue eso, agrupar. El 80% de los productos que vende hoy Lidl y Aldi lo fabrican pequeñas y medianas empresas, no multinacionales, pero agrupándose. Y no tenemos ni conciencia de eso, porque es que no le interesa. Ahí está, no le interesa. Gracias. ¿Os parece que le damos la palabra a los dos compañeros y cerramos? ¿Vale? Empieza. ¿Yo? Vale, Melanie. Bueno, yo de política no sé mucho. Lo que me gustaría resaltar de la experiencia que hemos tenido en Arango es lo que he dicho antes, que a mí al final lo que más me preocupa es la gente, los trabajadores, que no tienen. No voy a decir que no tienen dignidad, porque la tienen, pero no luchan por ella. Y yo creo que deberían de despertarse un poquito, porque bueno, llevamos un año intentando despertar esta exigencia de dignidad por parte de los trabajadores, y creo que es muy importante porque vamos perdiendo derecho laboral, vamos, cada día. Y si no tienen una visión un poquito más a largo plazo, pues creo que vamos por un mal camino. Entonces, si tenéis hijos que trabajan en la lengua, decirles que echen cuenta sus comités de empresa o no sé, que estamos intentando luchar para ellos, no para los jóvenes. Para eso, para los mejores. Que ahora es otro nombre, pero es lo mismo. El mismo. Urquijo, qué feo. No cabe la menor duda que las leyes laborales actuales influyen mucho en el sentido de que en el momento que uno levanta la cabeza, pues lo ponen en la calle sin ningún derecho. Eso que produce digo ciertos miedos. Continuamos ahora, sí. Al final. Venga. Yo, bueno, la primera que decías, crisis de los estados-nación y hacia dónde hay que tejer alianzas, El problema que se va a plantear ahora son problemas maximalistas o minimalistas, hacia dónde vamos, es decir, que debemos romper con la Unión Europea, buscar nuevas alianzas, y yo para esto soy mucho más pragmático. Yo diría, con que volvamos, esto va a ser un poco, pero con que volvamos a tener cierta soberanía económica, como se tenía con las cajas de ahorros, podríamos tener mucha más capacidad de maniobra. Hay elementos que no tienen por qué ser romper con la Unión Europea, pero que tiene que ser recuperar, si es cierto, en ese punto, recuperar la soberanía que han ganado otros actores internacionales que ahora pueden imponer absolutamente su voluntad. De hecho, es muy probable que con la externalización y la internacionalización del IBEX vayamos hacia un momento en los que el Estado español, sobre todo, se ha enjuiciado en organismos internacionales, en estos tribunales internacionales, por faltar en sus digamos en sus contratos, que es a lo que vamos ahora. Con nuevos actores hay nuevos procesos en los cuales España está ya más desprotegida. Y ahí, bueno, por política de alianzas, yo soy muy latinoamericanista, he estado allí mucho tiempo, en Latinoamérica, y siempre lo tenemos como un continente olvidado, pero realmente nosotros pues lo creamos a nuestra imagen y semejanza, y por eso ellos tienen la corrupción que tienen también. Y habría, digamos, que mirar más allá de Europa. Es cierto que, por ejemplo, nuestro principal socio comercial es Francia, pero solo con automóviles, nosotros tenemos muchas más cosas. Y por otro lado, el tema de la impunidad, ¿quién puede ejercerlo? Yo pongo el ejemplo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Tribunal de Cuentas, bueno, que cada año te saca un nuevo informe por el cual pues destapan un agujero, si no es por adjudicaciones que fueron 50.000 millones al año. La Comisión Nacional de la Competencia, pues cada año, el año pasado fue año récord, han desmontado unos 14 cárteles, unos 1.000 millones de euros de multas, pero las mismas empresas continúan ejerciendo, digamos, continúan su labor en las mismas áreas. Ahí, por ejemplo, Barcelona está haciendo una labor fundamental a la hora de el ayuntamiento no contrata con aquellas empresas, por ejemplo, que estén en paraísos fiscales. Hay pequeñas cosas, o incluso la fiscalización que pueda hacer Podemos aquí en Andalucía, que pueda abrir un nuevo horizonte, es decir, preguntar, ¿y ustedes qué hacen? Y ustedes, que eso es algo que no solamente es poder político, sino por el control social. No se sabe mucho de las empresas. Estas empresas están acostumbradas a actuar en la oscuridad. Y esto lo saben los inversores internacionales. Había una frase que la tengo que recuperar de un inversor internacional que decían, es que el IBEX es un cortijo, porque pueden hacer lo que quieran. Entonces estaban asombrados los inversores internacionales de la falta de transparencia, en positivo para las empresas, porque pueden actuar con plena impunidad, que tenían aquí. Y, por ejemplo, es el caso las consultoras, había un tema de Irene Montero que puso un tuit mío de cuánto aportan al PIB español. Y es que las empresas no declaran ni cuánto pagan ni cuánto producen. Y esto es algo que no sucede en ninguna parte del mundo. Ya hablando en términos capitalistas, de rendimiento, es decir, cuánto tú produces porque yo voy a invertir en tu empresa, ni eso facilitaban las empresas del IBEX. Pero el problema no es eso. El problema es que ninguno de los periodistas que me atacaban por facilitar ese dato que ellos decían erróneo, se preguntaban por qué estas empresas no proporcionan ningún tipo de informe al respecto. Y esa es una parte que por lo menos pues tenemos a Podemos para que ejerza esa presión, esa mano dura a la hora de pedir cuentas a estas empresas. Y nada, y también, bueno, ya iré a Granada. Antes de marcharnos, y daros las gracias a todos y a todas por asistir, y darle las gracias especialmente también a la editora Capitán Swing y a la librería La Fuga de Sevilla, que han estado en la organización de este evento. Animaros a comprar ahora el libro, que me decía antes Rubén también, que está ya casi agotado, ya está, ¿no? Que lo que queda es lo que queda. O sea, llevároslo, leeroslo, tenerlo, a utilizarlo como arma de destrucción masiva contra el IBEX 35, y llevémonos algunos de esos datos que recogí aquí en contraportada, que decía 35 empresas que valen el 50% del PIB, tienen el 7% de los trabajadores y pagan el 7% de todos los impuestos. ese IBEX 35 que quiere hacer pasar por sus intereses, el interés de todos, y que no lo es, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Melanie.